Lo informa Radio 2, el juez de Santa Rosa, Andrés Solier, condenó a una madre. Bueno, no se le podría llamar madre, vamos a denominarla, a definirla como progenitora. La condenó a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual. La víctima, su propia hija, cuando tenía 6 años de edad. El juez Andrés Solier absolvió a esta degenerada, a esta perversa, del suministro de material pornográfico a una menor de 14 años. Recordemos que durante el año 2018 y hasta julio del año 2019, la condenada de 38 años de edad, enfermera del hospital de Doblas, agredió sexualmente a su hija que tenía entre 6 y 7 años de edad en forma reiterada. La fiscal del Poder Judicial de La Pampa, Verónica Ferrero, había solicitado una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Pero el juez de Santa Rosa, recuérdelo, Andrés Olier, la condenó a esta progenitora a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual, que su víctima fue su propia hija cuando tenía 6 años. Belkis Gómez, una mujer que tiene en guarda a esta niña víctima abusada sexualmente por su progenitora, nos decía lo siguiente. Bueno, buenos días. Buen día. Nada, en primer lugar, que como guardadores de la víctima, sentimos decepción de la justicia de La Pampa, porque creemos que la niña no ha sido escuchada, no ha sido creída de estos hechos aberrantes que le ha tocado pasar. Quiero aclararte que el juez Olie la declara por abuso sexual simple, dice él, que él lo que debate en el juicio es que eran tocamientos. Cuando la niña en cámara Gesell relató lo que le hacía su madre, claramente los hechos no fueron escuchados, fueron de la parte contraria, que otra decepción que yo entiendo su trabajo de abogado, pero en el día de la fecha aún no puedo entenderlo, porque por la defensa iba el señor Mario Garrido, público conocimiento que defendió a la familia de Lucio. Se dedicaron a llevar pruebas para embarrar la investigación. Yo creo que es justo para ese lado. Más allá de que eso que ellos llevaron se puede investigar también, pero no fue escuchado el relato de la niña, no fue escuchado lo que la niña le tocó vivir, que al día de la fecha la niña lo padece mucho. La niña con 10 años se encuentra con tratamiento psiquiátrico y medicación porque intenta atacar contra su propia vida por los hechos que les ha tocado vivir. Es algo aterrante, su higiene personal, porque le recuerda lo que le hacía su madre. Por Dios. Lo peor que me devasta hoy es que el juez pone que le deben devolver el trabajo y ella recuperar su vida social, socioambiental, porque ella estuvo 2 años detenida, porque el día de la cámara Gesell, la progenitora de la niña se presenta. Nosotros tomamos que un hostigamiento, como que se presentaba a amedrentar la víctima. Yo ante eso yo había pedido una medida cautelar para que podía pasar de que se presente. Había tenido la magnitud de hacerlo semejante a haber recibido a su hija, creíamos que podía hacerlo, de hecho lo hace. Nadie nos garantizó los medios, la niña ese día vivió un horror. Sin embargo, y todo fue muy valiente. Entró a cámara Gesell y contó todo lo que le había tocado vivir. No solamente eran abusos, era violencia física, eran amenazas. La progenitora le mostraba cómo la iba a matar si ella hablaba. Son hechos que hasta el día de hoy la nena los padece mucho. No somos escuchados, tenemos un abandono total de parte de la justicia. Nosotros hoy estamos pagando psiquiatra y psicólogos particulares, porque la nena está en un estado muy, muy delicado. De parte de salud pública también deja mucho que desear. En el día de la fecha recibimos la resolución por la que el juez toma la carátula y dice que No se sitúa a declarar a la primer doctora, la que hace el primer, la primera revisación médica de la nena, que es ella la que nos dice que es falta, que hay ausencia de himen y lesiones en la nena. Yo al día de hoy no entiendo por qué no se llamó a la doctora Nuria Ran, que fue la que hizo la primera revisación de la sala de la vela. Casi 2 años después que habían cesado los abusos, se ordena una revisación por parte de la justicia, que la revisación la hace la doctora Fernanda Quiroga, quien relata que se encuentra en ausencia de himen, pero pasado tanto el tiempo ya no podía acreditar Claro. que fueran por abusos o... Está bien, está bien. Te reitero, como siempre, las cosas de la justicia es muy mal hecha, tanto salud pública como los organismos, un abandono total hacia la víctima, porque nunca se interiorizaron en saber cómo estaba la víctima. Simplemente era la hora de que se solicitaban informes, aparecían todos. Mientras tanto, brillaban todos por su ausencia. ¿Entendés? Entonces. Belkis, vos me comentaste que la niña abusada que vive con ustedes, mirando televisión, el caso Lucio Dupuy, ella te dijo, bueno, mami, porque te dice mami o mamá, así hubiese terminado yo. Realmente escalofriante las definiciones de la niña. La progenitora de la niña que fue condenada por abuso sexual, ¿dónde vive? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Ella reside en la localidad de Doblas. El juez dice que debe recuperar su vida porque no tiene antecedentes, porque está casada, porque tiene una profesión. Es enfermera del hospital de Doblas. Yo no puedo creer que se permita que una persona condenada, porque ellos la encontraron de abuso simple, cuando nosotros tenemos la víctima y sabemos que no es así, sea expuesta a trabajar con niños, porque a un hospital se llevan niños. ¿De qué estamos hablando? Si esa persona revisa un niño con signos de abuso, ¿denunciaría? No, porque ella también lo hizo, ¿entendés? Sinceramente es una tomada de pelo lo que nos han hecho, porque es así. Supuestamente la sentencia se iba a dar el 17 de marzo. Momentáneamente nos encontramos a sorpresa de un día a otro una notificación que se adelantaba, se pasó para el día 9. No. Nunca pudimos entender por qué, con qué rapidez se toma la decisión, cuando había muchas pruebas por evaluar, muchos informes. Sinceramente, después nos quejamos cuando pasa, ¿no? Es como yo me preguntaba por qué yo en mis redes sociales lo expuse, y como yo dije, yo hoy soy la voz de la menor, porque lamentablemente su papá es funcionario policial, su estatuto se lo prohíbe, no puede hacer esto, pero yo no voy a parar. No, Seguro. yo no voy a parar hasta Sí, que haga justicia, una verdadera justicia, porque esta persona, porque yo no sé cómo llamarle, porque yo soy madre, y madre no se le puede llamar, No, no, no, no. ella hoy recupera todo, recupera su trabajo, su libertad, su vida normalmente, y la nena, y la víctima, la justicia se preguntó, se preocupó por cómo están. Yo fui como testigo principal en la causa, porque fue a quien la niña le pide ayuda. El planteo que hace el doctor Aguerrido es que yo la influencié a la nena, que fue algo que yo le dije, porque lamentablemente me tocó pasar lo que le pasó a la niña. Lamentablemente me pasó lo mismo, no ser creída. Durante el tiempo que convivimos, ella sentía la necesidad de contar todo lo que le había pasado. Entre eso íbamos charlando, por lo cual yo siempre le dije que yo le voy a creer, porque a mí me había tocado pasar por lo mismo, y que yo siempre, siempre le voy a creer, más allá de lo que diga la justicia, la gente, los medios, lo que sea, yo le voy a creer, porque los niños no mienten. Porque un niño de esa edad, si no es puesta a esos videos que ella relata haber visto, ¿de dónde lo saca una criatura Claro, de 6 años? claro. Entonces, el juez dice que no la puede condenar por eso, porque se secuestró un celular el día que ella queda demorada, el día de la cámara gesto en que se presentó, y solamente se abrieron las páginas, por lo que la nena en cámara gesto relata que ya se las hacían ver por YouTube, que no hubo una apertura de las páginas de YouTube, y relata de un televisor en la casa también, donde vivía con la progenitora, que tampoco se secuestró ni se peritó, ¿entendés? Son muchas cosas que están mal hechas. Hoy nos encontramos con esta resolución, que vamos a apelar porque no es justicia, no es justicia lo que hicieron. Porque yo, ¿cómo le explico si mañana pasado la justicia determina que su madre tiene derecho a revincular? Sí. ¿Quién piensan las víctimas? Así es, Nadie. así es. Yo fui y le dije al juez, sentada delante de él, a la doctora Garrido, donde estaban, los intentos de suicidio que tiene la nena, lo que pienso hacer con su vida. Y yo hoy quiero hacerlo público y lo dejo en conocimiento. Que lo que llega a suceder con la menor, yo lo hago totalmente responsable de la justicia de La Pampa. Sí. Porque la nena, en sus relatos, ella dice que si a ella la llevan con su madre, Sí, antes que sí. la mate su madre, Sí, se mata a ella. está bien. 10 años tiene una criatura. Terrible, terrible lo que... ¿Alguien puede responderme? ¿Alguien puede responderme cómo una niña, si no tuvo tal daño, puede pensar esas cosas? Así es. Es lo que Belkis... yo le preguntaría al juez, ¿entendés? Belkis... Porque según el juez las pruebas no son Contundentes. contundentes, Belkis ¿entendés? Gómez, yo te agradezco este contacto. Belkis Gómez tiene en guarda a la niña, quien fue abusada sexualmente, comprobado, por la de la provincia de La Pampa. Por ese motivo, su progenitora ha sido condenada a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual. Y ustedes, Belkis Gómez, la tienen en guarda a esta niña de 10 años. Ustedes lo que Yo lo que necesiten, quiero cuenten conmigo, ¿eh? dejar en claro es Sí. que no puedo entender al juez porque esta persona estuvo detenida 2 años, tiene un bebé de 2 años, cuando queda tenía un bebé, todos los informes y peritos se acreditaron de que no estaba en condiciones de convivir con menores, que Sí. los menores corrían riesgo de pasar lo mismo. Sí. Durante 2 años se le negó totalmente la libertad domiciliaria, Así porque la es. pidió muchísimas veces. Todos los informes los denegaron. Sí, Apeló sí. a la justicia justicia allá arriba. Sí. Se lo denegaron, ¿entendés? Y que hoy nos salgan con que es un abuso simple, es una total decepción de la justicia, Sí. ¿entendés? Sí. Y es como te decía ayer cuando hablamos, que nos entrevistamos. La víctima al doctor Aguerrido lo tiene como un superhéroe porque era de público conocimiento Sí, el caso sí. de Lucio. Para ella es un superhéroe Sí, porque sí, llevó sí. presa Sí. a las personas que lastimaron a Lucio. A las asesinas de Lucio Dupuy. Belkis Dupuy, Gómez. y que hoy me encuentre en esto es. Yo entiendo como trabajo de abogado porque todo, pero yo creo que después de haber pasado el caso de Lucio, Sí. haber visto las cámaras Gesell de la nena, las declaraciones. Sí. Y así se refirió Belkis Gómez. Es una mujer que tiene en guarda a la niña víctima, a la niña que fue abusada sexualmente por su progenitora. Recordemos que el juez de Santa Rosa, Andrés Ollier, condenó a una madre, mejor dicho, a la progenitora, porque llamarle madre le queda muy grande, la condenó a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual. La víctima, su hija, cuando tenía 6 años. El juez Andrés Ollier absolvió a esta degenerada, a esta perversa, de suministro de material pornográfico a una menor de 14 años. Durante el año 2018 y hasta julio del año 2019, la condenada de 38 años de edad, enfermera del hospital de Doblas, agredió sexualmente a su hija que tenía entre 6 y 7 años de edad en forma reiterada. La fiscala del Poder Judicial de La Pampa, Verónica Ferrero, solicitó una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. Reiteramos, entonces hay un gran malestar, mucha indignación en la localidad pampeana de Doblas por el fallo del juez de Santa Rosa, Andrés Ollier, que condenó a una madre, a una progenitora, a 3 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual y la víctima, su propia hija, cuando tenía 6 años. Esta condenada de 38 años es enfermera del hospital de Doblas, por eso tanta indignación, preocupación y dolor en los vecinos y vecinas de la localidad pampeana de Doblas. Para Radio 2 y diarionoticias.com.ar, Les informó Daniel Luchelli, ustedes en estudios.